Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un gran saludo desde acá, desde Argentina, para toda la gente de Ecuador.